Sí, como todos los fines de año, tratamos de compartir, digamos, las donaciones, libros que no nos entran, ejemplares que nos van ingresando, que los vamos separando para este momento que hacemos una feria del libro usado, que va a ser el 20, 21 y 22 de diciembre, o sea, viernes, sábado y domingo, de 17 a 21 horas. Y bueno, son libros muy económicos. La verdad que tenemos cantidad, una vez que empezamos con estos, en algún momento fue cuestionado, pero nos comunicamos con otras bibliotecas populares y están en una situación parecida, es decir, la gente se está desprendiendo de los libros, las bibliotecas populares son pocas, el espacio que tienen las bibliotecas populares es insuficiente. Así que es una forma de acercar los libros a la gente a un bajo costo. Hoy un libro nuevo ronda como mínimo los 600, 700 pesos. Acá pensás que partimos de los 30 pesos, vendemos enciclopedias a 200 pesos, alguna novela que hasta puede ser nueva a 100 pesos, o sea, son valores muy accesibles. Y también se da la posibilidad que la gente traiga en esta semana y en la previa libros y tenga un descuento, un 50% de descuento en la compra, ¿no? Que es prácticamente como regalárselos, pero bueno, es la posibilidad de que el libro circule. Nosotros solamente con que entrega dos libros le permitimos el 50% de descuento, o sea que es una posibilidad demasiado abierta. La realidad es que habría que organizar una feria donde realmente digamos, el lector podría compartir su lectura, sus libros con otros, de una forma, digamos, que nosotros no estuviéramos en el eje. Pero hay otro dato que es importante, que aprovechamos este fin de año para hacer unos pesos y pagar las deudas que tenemos con los servicios, etcétera. También piensen que cerramos en el verano, o sea, en enero, suelen ser meses bajos y nosotros tenemos de alguna forma que seguir sosteniendo la institución, ¿no? Así que tiene, podemos decir, dos motivos principales, que es la circulación de la lectura y que nosotros podamos hacer un dinero extra en este periodo del año. La situación de la biblioteca a nivel cultural este año fue muy buena. Hicimos un balance y la realidad es que las actividades crecieron, prácticamente son 16 grupos trabajando en la biblioteca con distintos talleres, desde idioma, alemán, francés, talleres literarios, teatro, tenemos el taller de estimulación cognitiva de PAMI, el que se incorporó este año también, el curso de acompañante terapéutico que tiene reconocimiento provincial. Bueno, son, yo calculo que deben ser unas 500 personas participando de los talleres en este año. Ese es un promedio que hicimos. No, no son gratuitos. Vos pensás que, o sea, que nosotros necesitamos sostener la institución, que es una institución, una asociación civil independiente, que recibimos ayuda de la provincia y de la nación en algunos casos, pero en estos últimos años fue harto insuficiente. Recibimos ayuda municipal, que agradecimos hace cosa de un mes para pagar los servicios, pero la realidad es que, primero, que nosotros no teníamos posibilidades de pagarle a los profesores con nuestra caja. Y un taller gratuito no lo hace nadie, digo, a nivel profesional, ¿no? Entonces, o sea que un porcentaje, el mayor, se lo queda al profesor y un porcentaje va a la biblioteca. En algunos casos, digo profesionales, una forma de describirlos, hay de todo, ¿no? No, digamos, no somos una institución que pida títulos o nada más que el currículum personal. Pero es cuestión de tener ganas y de acoplarse a una actividad que normalmente es una actividad colectiva. No hay, no, o sea, no hay talleres individuales, todos son grupales. Y es lindo porque realmente vimos muchos profesores que de acá fueron a trabajar a otros lados. Los talleres para niños más pequeños son los más difíciles porque hay, para que se comprometa alguien a manejar un grupo de niños es más complejo. Pero tenemos un rincón infantil que se consulta, que está en la sala de entrada. Para niños tenemos yoga, por ejemplo. Estoy pensando que está dirigido específicamente para niños. También hace poco, todavía no lo difundimos, pero empezamos a dar películas, pusimos un televisor y los viejos VHS, que se ven re bien y además es una tecnología que los chicos desconocen. Y tenemos ganas de hacer ciclos de películas, también eso sí gratuitos, ¿no? Porque bueno, está el espacio abierto como en cualquier biblioteca popular. Si esa es la parte estructural, digamos, de la comisión, es cierto, esto se lo puedo contar, que es difícil encontrar gente que participe, que se comprometa. Y bueno, eso a nivel interno, digamos, repercute, ¿no? A los que estamos enfrente. Porque bueno, son todas ocupaciones no aranceladas, salvo los, quiero decir, no remuneradas, quiero decir, no aranceladas. Salvo los bibliotecarios que pueden ganar, digamos, un dinero, y bueno, los personales de limpieza, la gente que hace otras tareas. Digamos que los que coordinan la comisión son cargos ad honorem. Culturalmente, digamos, la biblioteca se sostuvo estos años y creció. Después hay algunas falencias en el área administrativa que detallarlas acá sería un poco extenso y tampoco creo que tenga que ver con la nota. Pero ya te digo, tiene que ver con que, bueno, es difícil la participación, pero yo lo entiendo porque las personas que por ahí de mi edad, o sea, estoy hablando de personas de 40 años, son personas muy activas, inclusive, por supuesto, las mujeres, que por mucho tiempo las bibliotecas populares fueron sostenidas por mujeres, esto es una realidad, y hoy la mujer está mucho más incorporada al campo laboral. Bueno, es para hablar un rato, pero la biblioteca está bien, se sostiene, digamos, eso es lo importante. Después, con las diferentes comisiones, cada uno le da su impronta, y bueno, importante que siempre crezca y no que decrezca. La Feria del Libro Usado es 20, 21 y 22, o sea, viernes, sábado y domingo de 17 a 21. La hacemos en la calle, si llueve lo hacemos adentro. Eso es todo lo que tienen que saber y bueno, están invitados también a mirar y a conocer la biblioteca. Algo importante para decirles también es que en enero cerramos. Aquellos usuarios o socios que vengan tienen un préstamo extraordinario, o sea, llevan más libros, como enero estamos cerrados, llevan más libros. La cuota de asociación es muy baja, es de 50 pesos la cuota individual y la familiar de 70. También invitamos a los socios en precio promocional a que paguen en el año 2020, porque como todo va a aumentar el año que viene. Y bueno, retiran 3 o 5 libros cada uno. En enero prestamos, solemos prestar 1 o 2 más, o sea que pueden llevarse entre 5 y 7 libros para leer durante. La biblioteca tiene entre 700 y 800 socios activos que pagan la cuota. Usualmente, históricamente, siempre se incorporó al socio del partido de Cañuelas, ¿no? Esto incluye a todas las localidades que nombraste. Hace poco hicimos una estadística que la estoy terminando de elaborar y es interesante porque la gente que más viene a la biblioteca no es exactamente la del centro, sino es de la periferia, no solo la periferia de las localidades, sino la periferia de acá de Cañuelas, Los Aromos, barrios atrás de la vía, digo porque parece una biblioteca céntrica, pero mantener un público popular, digamos, es decir, aquel que sabe que puede venir y no se cobra entrada, o sea, cosa que también es raro, o sea, para leer es gratuito, lo único que se cobra es la cuota de socio, y bueno, los talleres, como te comenté, son arancelados, ¿no?